Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 17 de junio, a las 18:30, se realizará un concierto tributo al fallecido cantautor argentino Gustavo Cerati, a cargo de la banda House of Rock, en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. El concierto será una recordación del trabajo de ese artista en solitario, así como de su participación como guitarrista y vocalista en la legendaria banda Soda Stereo, que llegó a convertirse en referente del rock iberoamericano. La banda se presentará junto a uno de los ex colaboradores de Soda Stereo, Daniel Saiz, tecladista argentino radicado en Ecuador desde hace 10 años. Internacionales. Buenos Aires. Las jornadas Los desafíos del periodismo a 30 años de democracia, organizadas por la agencia de noticias argentina TELAM, con el fin de pensar y debatir distintos aspectos de la profesión, se inaugurarán hoy en Buenos Aires. Varios expertos en comunicación y periodistas argentinos debatirán durante 5 días sobre el proceso histórico del periodismo en Argentina, luego de 30 años de la vuelta a la democracia en ese país. Su realidad actual, las nuevas formas de comunicar y su inscripción en el proceso de integración latinoamericana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.